Proletariado, eres esclavo en esta civilización. Eres parte de la mercancía, solo eres pieza de producción. Abolidos y desposeídos, ya no hay lugar para el reformismo. Si no destruyes el sistema, no habrá sistema alternativo. Somos los desheredados de un mundo perdido, perdido. Sin pasado ni futuro, víctimas del progreso. Pero saldremos de nuestras cloacas para recuperar las calles. Saldremos de los callejones para tomar las avenidas, porque debajo del asfalto está la vida, la vida. El paraíso perdido por nuestro propio egoísmo. Sometimos a los animales, contaminamos el planeta, buscando la felicidad que quedó en nuestro pasado animal. Y ahora somos los desheredados de un mundo perdido, perdido. Sin pasado ni futuro, víctimas del progreso. Somos los esclavos que no pudisteis adoctrinar. Nuestra peor pesadilla es nuestros sueños hechos realidad. Recuperando las calles. Arde las iglesias, el pueblo está organizado, capitalismo. Y un día más, ya no hay explotados, tampoco explotadores. Ya no hay jerarquía, ya no hay sociedad de clases. Abolida y enterrada la propiedad privada. Escucha cómo caen los muros de las prisiones. Se hacen asambleas, el pueblo está organizado, capitalismo.